Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Nicolás Escófano, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, Gustavo. Buenos días a tu audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, nada, meternos un poco también, decíamos, por ahí por línea privada, que se cierra este año, que ha sido un año complejo también desde muchos lugares, desde lo presupuestario, pero bueno, también hay ideas para este verano. Tiene que ver básicamente con la gente pone el objetivo en las colonias de vacaciones. Nicolás, ¿cómo viene un poco esta organización? La verdad que efectivamente, como vos decís, estamos culminando un año bastante arduo en lo que hace a la tarea en sí del día a día, porque con cuestiones presupuestarias que ahí dificultan un poco el trabajo, pero que le hacemos frente igual con las ganas y el trabajo cotidiano de todos los que forman parte de la Secretaría. Uh-huh. Una de estas acciones son justamente las colonias de vacaciones, que por no está de más decir que nos sorprendió que en el primer día de inscripciones que se hizo esta semana, el día lunes arrancaban las inscripciones, ya se completó todo el cupo de lo que son los ingresos para la primera fracción, la uh-huh. llamamos nosotros, porque se hacen en dos temporadas, la primera temporada, por decirlo, de colonias de vacaciones, uh-huh. con actividades similares, trabajando con el equipo de docentes, de profesores de educación física que tiene la dirección de deporte a cargo del profesor José Luis Achille, y preparando también a lo largo de todos estos días algunas actividades internas hacia lo que hacen las colonias de vacaciones. Vamos a tratar de abordar la parte nutricional, que también es importante. Bien. Vamos a tratar de meter un poco el programa Buenos Hábitos dentro de lo que es la colonia de vacaciones, el programa que lo venimos haciendo desde la Secretaría con la licenciada Carla Villordo, y después también poder llevar adelante actividades de tipo recreativa con las demás colonias de vacaciones que también utilizan lo que son el predio del complejo. De la pileta del complejo. Uh-huh. Así es. Nicolás, esta primera tanda, ¿de qué cantidad de chicos hablamos? ¿Cuándo se abrirá la segunda etapa? La gente va a preguntar. ¿Esto tiene algún requisito inicial, alguna documentación inicial de los chicos, algún requerimiento de control de salud? ¿Cómo es un poco el mecanismo? Sí, en realidad se hacen los pedidos pertinentes de todo lo que sea la parte de certificados de salud, a los cuales también nosotros habíamos aportado desde la Secretaría de Salud algunos chicos que por ahí no tenían la posibilidad de conseguirlo de manera uh-huh. rápida, pero es un proceso total. Tenemos toda esta semana que se está realizando el acondicionamiento de la pileta para poder arrancar recién a partir del martes que viene, uh-huh. que sería el lanzamiento de la temporada. Bien, bien. Y aproximadamente estamos en 250, 270 chicos aproximadamente. Uh-huh. Bien, Nicolás, además de estas actividades de colonia, estamos pensando para chicos, ¿habrán actividades para adultos también? ¿Está pensado esto? Sí, en realidad todos los años manejamos todo lo que sean después de lo que es la colonia de vacaciones, actividades como aquagym y servicios de actividades acuáticas para adultos después de las 7 de la tarde. Son cosas que se estaban evaluando justo en esta semana y que sin duda vamos a cerrar algo con la dirección de deportes. Ajá, bien. ¿Tiene costo hoy el tema del acceso a la pileta? ¿En el tema de colonia tiene algún costo? El tema de colonia era 170 por chico. Si no me equivoco, 260 son dos. Y si son tres chicos, se le suma 60 pesos más. Bien. Que básicamente se trató de mantener lo que era todo el... atendiendo también un poco a la situación económica que se está viviendo, se trató de mantener lo que fueron los costos del año pasado. Bien, incluso. Bien, Nicolás, ¿hay previsto dentro de este plan un poco de verano desde Acción Social también ocupar otros espacios públicos como el tema costanera, playa? ¿Están pensando en eso también, trabajarlo? Sí, se están diagramando diversas actividades, tanto más que nada nocturnas, porque sabemos que ya se empiezan a venir los calores un poquito más intensos, o desde las 6 de la tarde en adelante, actividades como se manejaron el año pasado, pero viendo la posibilidad también de incorporar algún tipo de otro servicio. Uh-huh. Creo que la semana que viene, si no me equivoco, si bien no estaba todavía confirmada la fecha, se va a hacer el lanzamiento oficial de la temporada de verano de Bellavista también. Bien, bien, bien. Así que de a poquito le estamos sumando, teniendo en cuenta también que el río estaba un poco crecido y tratando de cuidar también un poco al ciudadano, ¿no? Bien. Nicolás Gescófaro está charlando con nosotros, es el secretario de Desarrollo Social. Bueno, se ha cerrado un poco el presupuesto, también se ha aprobado el presupuesto de este año. Bueno, ¿cuáles son un poco tu mirada de este año 2018 y un poco también las perspectivas del camino que queda? ¿Cómo lo ves un poco, Nicolás, a este momento? La verdad que nosotros desde el equipo de trabajo siempre tratamos de acompañarnos mutuamente. Entonces, a raíz de todo lo que se vivió este año fue un año muy productivo, un año en Bellavista, incluso desde el municipio se caracteriza por tener actividades continuamente y proponer actividades continuamente, tanto para el ciudadano como para el turista, porque también nos estamos posicionando como un polo turístico desde ya hace un tiempo, y la verdad que seguimos fomentando eso porque nos interesa también que se conozca Bellavista, porque está linda, porque nos gusta a nosotros y porque queremos que los demás también puedan sentirse parte de Bellavista. Y por otro lado también, en lo que hace a una perspectiva de trabajo para el 2019, tenemos varias ideas. La idea es poder generar algunas políticas públicas en materia educativa, en materia de salud sexual. El Estado tiene que estar presente en temáticas que son hoy cruciales para la sociedad toda, sin obviar justamente las cuestiones que se están hablando, pero tratando de ser una especie de contenedor de situaciones y de ideas, poder abordar la parte adolescente, que también con la Dirección de Juventud se trató de trabajar bastante. Estuvimos trabajando mucho en lo que hace al cierre del mes del estudiante, y en base a eso también se generó un pequeño vínculo importante con el adolescente, y el adolescente también tiene que formar parte de lo que son las estructuras municipales y el Estado en general. Así que estamos ideando algunos programas o políticas para llevarlos adelante el año que viene también. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo, por siempre la cordialidad y la buena onda y prestarnos también el micrófono para contar nuestras actividades.